Y la puerta siempre estará abierta para todos los que tengan algo que decir y siempre y cuando lo quieran decir. Entre crotos y sabiondos, ¿qué somos? Tal vez una mezcla de los que por aquel entonces vinieron de los barcos y se entremezclaron con otros que estaban, y fue todo tan rápido que ninguno se dio tiempo a las preguntas, de los que venían buscando respuestas, de los que estaban y que se hacían las mismas preguntas, y las casi respuestas se entremezclaron. En la cuestión es que las palabras se desparramaron, las palabras pueblan nuestros universos, se fue formando esa pintura en agua fuerte, estampas, complementos, de una de las tantas pinturas. Bueno, vamos a pasar avisos en el día de hoy. ¿Sí? En un día como hoy nacía el papá de Mafalda, Quino, o habrá sido al revés, o habrá sido Mafalda el que crió a Quino. Nunca lo podremos llegar, o cuando un personaje traspasa a quien lo crea. Nuevo taller de creatividad actoral del Teatro San Martín, abierta la inscripción desde el 4 de agosto. Nuevo taller de actuación en el Rojas, inscripción abierta. En mi amada sala, nuevo cuatrimestre de actuación nivel intermedio. Solo quedan un par de vacantes para mujeres. Escribir a www.talleresdeformacionactoral.blogspot.com. Bueno. Otro de los anuncios que podemos dar son las taladas que van a estar en Ciudad Cultural Conex el 26 de julio de las 0 horas. ¿Sí? Continuando por la lucha de la independencia, construyendo colectivamente educación, memorias y derechos, el 8 de julio, desde las 11 horas en la Avenida Paseo y Cochabamba, estarán también eventos. Hay otro aviso que dice que exijamos la inmediata restitución del programa de puentes escolares en La Boca. La educación no es para todos en La Boca. Exigimos la inmediata restitución del programa de puentes escolares en La Boca. Exigimos una educación pública, gratuita e inclusiva. Encuentro desde el orgullo. Nuevo encuentro. Este encuentro se efectuará el viernes 18 de julio a las 20 horas en Escalabrino 3012-76 y lo auspicia y están los putos peronistas, una cooperativa que está dando mucho que hacer y mucho de qué hablar. Un saludo en especial para todos ellos, en especial para Diana, que es una compañera que he tenido el grato momento de conocerla. Leandro Marquesano, junto a invitados, estará el 19 de julio también a las 21 horas desde si me acuerdo un minuto porque se me han entremezclado acá los papeles. Va a estar el sábado 19 de julio a las 21 horas en Nicaragua 4899. Bueno, bueno, en esta noche tenemos de baja al señor Jorge Gómez, quien está, no de baja, sino que está enfermo, al cual le mandamos un fuerte abrazo y de abrigo y que se mejore de su fuerte bronquitis que tiene. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los temas que también nos traspasan. Por ejemplo, este bloque lo auspiciará la pajarería No Seas Pájaro ni Escuchá Otros Cantares. Y queríamos hablar un poquito de lo que son las aves nacionales en cada uno de los países. Ustedes saben que en este momento en Palestina están ocurriendo bastantes hechos y nosotros, bueno, nos atrevimos a hacer una comparación con respecto a las aves que pueblan esos países que hoy en día están con problemas. Y encontramos con que el ave de Israel es la bubilia, ¿sí? Camina por el suelo, su canto es un reclamo hueco y habitualmente trisilábico que dice up, up, up, el cual le da origen a su nombre científico. Tiene un olor muy peculiar y desagradable. Se alimentan introduciendo su largo pico en tierra blanda o en excrementos de animales en busca de insectos y sus larvas. Aunque come preferentemente grillos y escarabajos de gran tamaño, es un gran depredador de la naturaleza, en especial cuando se la agarra con el pino. suele anidar en huecos de árboles viejos, cavidades de edificios y grietas en rocas y montones de piedras. Como el pariente, como su pariente, el martín pescador, tiende a contener copiosas cantidades de heces y huele muy mal, lo que sirve de protección contra depredadores. Las abubillas, ave de Israel, hembras que anidan cuando son asustadas por un intruso, son capaces de dispararle a chorros un líquido oleoso pestilente que produce en una glándula situada en la base de la cola, y en ocasiones el nido puede ser localizado por el fétido olor que despide. En esto nos referimos un poco más a lo que son las aves que están. El ave de Palestina, en cambio, es el camachuelo del Sinab. Similar a un gorrión de otro color, su pelaje muy colorido, y oh casualidad, esta especie está amenazada y en vías completas de extinción. Y dando participación a estas aves, también encontramos con el águila calva, que pertenece a Estados Unidos. Este animal majestuoso es un emblema nacional y símbolo de la libertad para muchos de sus ciudadanos. Por eso se lo conoce también como águila americana. El águila calva hembra es significante más grande que el macho. A menudo el águila calva joven puede ser confundida con el águila de oro debido a la semejanza de color de sus plumas. Esta ave rapaz es diurna y solitaria, que ocasionalmente se une a otras en periodo de anidación y por consiguiente forman grupos de hasta 400 aves para tomar otros hábitats. Varía en relación a la zona en donde viven y con qué se alimenta. Se ha llegado a considerar que es bruca y oportunista en cuestión de conseguir alimento, y en efecto acostumbra a quitar la comida a otros animales, pero así es su naturaleza, ya que es un ave carnívora. Con estos tres relatos queremos decir que esta simbología que hemos hablado de tanto de las aves de Palestina, de Israel y Estados Unidos, que son en este momento donde la mayor parte del conflicto se está desarrollando, no por nada fueron elegidas para que estas aves fueran justamente símbolo de lo que son cada uno de estos países. Como ya hemos leído, tanto el de Israel como el ave de Estados Unidos son totalmente aves carroñeras y depredadoras, que toman los hábitats de los demás, ¿sí? Bueno. Como quieras. Como gusta. No hay ningún problema. ¿Sí? No importa. No importa. Está todo bien. Bueno, con nosotros está nuestra primera invitada, Magdalena López Oloaga, a la cual había escrito yo mal cuando estuve haciendo el escrito ese que nunca lo cumplimos, porque en realidad lo ponemos como base, pero bueno, acá la operadora, no le voy a echar la culpa a la otra operadora, porque no tiene nada que ver, pero la operadora, la que está toda la tarde trabajando conmigo, bueno, etcétera, etcétera, no importa, bueno. Lo dijimos, porque lo teníamos que decir y que se sepa la verdad, y esto llegará a peores. O sea, dudo que llegues a cobrar algo, porque acá tampoco cobramos nada, pero bueno. Sí, ¿cómo? ¿Qué quiere? ¿Qué hace señales así? ¿Quiere mate? Ahí tiene, tome mate. Bueno, disculpame, bueno. Que estábamos, pero bueno, la radio también está, es un bien, poco esto, claro, sí. Porque si no, viste cómo es todo, viste, muy frac, y en algún momento dado también me tocó hacer, viste, en radios que no se podían hablar de determinadas cosas, claro. Y acá es una radio, viste, que es totalmente libertaria, no, así por decirlo, bueno. Entonces, se puede decir malas palabras, se puede decir lo que vos quieras. Me parece bien. O sea, siempre y cuando se tenga respeto hacia el otro, ¿no? Claro, sí. O sea, insultarlo, pero con gracia, digamos, ¿no? Pero sí, bueno. Tal el caso de las aves, ¿viste? Estas cosas. Bueno, contanos un poco. Bueno, porque acá viniste a hablar, sí, vos, yo ya... Yo, pero así de la nada, sin ninguna pregunta, nada. No, de la nada, bueno, porque acá son ustedes los que tienen que decirnos, contarnos y presentarse, ¿no? Está bien. Yo lo que puedo decir es que... Bueno, soy Magdalena, hago canciones, música. Ajá. Hace bastantes años, la verdad que estoy, sí, con la, ¿cuántos? Música. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? Y más o menos desde los 13 años. Ah, ahora. Bueno. O sea, bien. Que ahí empezó como... ¿Y ahora qué edad tienes? Y ahora tengo 26. Ah, bueno. O sea, que ya una larga trayectoria. Está bien, por supuesto, está bien, sí, sí. Y uno empieza de poeta desde chico. Y sí. Desde que nace, en realidad, pero bueno. Pero en un momento quizás se como que explota o, viste, como que... Claro. Sabés más por dónde ir. Ajá. Y bueno, y ahora digamos que... ¿Y entonces que, por dónde estás yendo? Y siempre, digamos, lo mío fue como la composición de canciones. Sí. De distintos temas. Sí. Y ahora estoy... Y así de... Perdóname, sí, sí, porque ya que te sí, estamos yo acá... Sí, yo prefiero más el hablando, viste, cómo está, ¿qué tipo de música, viste, porque... Y, la música también se encasilla en ciertas, sí, cosas que a mí... No, y yo, digamos, me cuesta decir un poco, viste, definir, pero... Sobre todo creo que tiene más tendencia al rock. Ajá. Pero no pesado, más como un canciones. Folk rock. Sí, un folk rock, un pop rock. Sí. Ajá. Eso, como digamos, mis influencias más grandes son Charlie. Ajá. El Flaco. Sí, sí. O sea que, digamos, ese estilo medio. Ah, está canción bien. Canción argentina. Está bien, va a ver. Porteño. Pedro y Pablo. Sí, puede ser también. Pedro puede y Pablo. Entrar. Bien, como sabes, aparte, yo soy viejo conocedor de aquellas... De Pedro y Pablo. De aquellos lares. Sí, sí, sí. De haber ido también en mis épocas de niño al Bolsón. Claro. A ver, viste, lo que era una comunidad. Pero bueno, acá nunca hubo hippies o otro estilo de otro persona. Estilo, claro. Pero bueno. Sí. Está bien. Bueno, ¿qué nos vas a regalar? Puedo cantar un tema, se llama Vive en mí. Bueno. Ahí se escucha la guitarra, sí, ¿no? Agita el mar. Sabe lo que dice. Sabe lo que quiere dar. Canta sus canciones para respirar. Mueve al mundo y siempre está en su lugar. Nado en su sal. Tengo el sentimiento de que ya no transito. Estoy donde el tiempo invisible. Y la luz marca un nuevo camino. En lo profundo del mar sigue vivo mi amor. No voy a correr, no voy a escaparme. Buenísimo. Bueno, ese se llama Vive en mí. Ajá. Y ¿puedo pasar un chivo? Sí. Gracias. Después te lo cobramos, pero bueno. Bueno, está bien. Aunque está en contra. Tengo acá. Mucha plata, no sabes. Oh, pero acá está en contra, viste que. Pero nosotros, viste, después. Pasá que, viste, pasá pero por ahí. Pero es un chivo por... bueno. ¿Cómo? Un CD quiere. Quiere un CD, quiere un CD. Bueno. Por eso ella colecciona los CD. Ay, o sea, los CD que traen acá al programa. Bueno. La señora, viste cómo se llama, yo la señora. Saqué un CD ese, o sea, hace mucho y no me quedó, me quedó uno, creo. Como claro. Fue así muy artesanal y. Claro. Lamenta... Pero está en internet todo. Bueno. O sea, buscar. No es lo mismo. No es lo mismo. No, no, no. No, la señora colecciona internet porque los pone adentro de su biblioteca. Claro. Para eso la hizo y la pudo haber formado. Bueno. Sí, bueno, coméntame. O sea, yo tengo una banda, digamos, que hago, o sea, que hacemos mis temas, uh-huh. que se llama Magma, y vamos a tocar el jueves que viene. La cosa es que es justo en el horario del programa, o sea, el chico. No, es como... pero ¿qué importa eso? Pero bueno, no, igual puede ser también. Compartimos porque vos vas hasta arriba del escenario diciendo: yo estuve en el programa de Entre Crotos y Sabiendo que justamente van a esta hora. Sí, que... ¿por dónde? Por Radio Semilla, sí, IMPA. Ustedes lo buscan por internet y lo escuchan. Claro, sí, claro. Por ahora, porque ahí están. Si vos ves ahí, arriba están colocando la antena. Ah. Entonces, claro, estamos en todo un paso, todo un avance, bueno. ¿Viste? Muy científico todo, sí. Esto. Pero bueno. Bueno, el jueves que viene vamos a tocar, voy, sí, a estar cantando en el Teatro Orlando Goni. Ajá. Que queda en Cochabamba 2536. Sí. Es Cochabamba y Jujuy, por ahí. Ajá. Y vamos a tocar nosotros, Magma, La Joven Warrior y Alto Trío. Sí. Es una fecha así de tres bandas. Sí, sí. Del under que estamos... Y va a estar re bueno, la verdad. Ajá. O sea que, dicho sea de paso, los invitamos también a los chicos, que vos los invites a que nos se comuniquen, sí, con nosotros. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Sí, yo lo... O sea, disculpame que te corte. No, no. Pero sí, no, yo te lo subí a nuestra página, que sí, es Crotos y Sabiondos, sí, que es www.crotosysabiondos.com.ar, sí, y anuncié vos compartiste ese. Sí, yo comparto todo. Qué ¿sí? bueno. La gente sí, no comparte, sí, conmigo, pero yo comparto porque no, claro, me comparten. Y claro, por supuesto, lo nuestro es tratar de distribuir. Está bueno, ¿sí? Sí. Entonces nosotros hacemos por y para todos, sí, o uh-huh. sea, esa es nuestra meta. O parte por lo que somos, sí, porque sí, somos, sí, crotos y porque somos sabiondos, sí, sí, sí, y porque somos bastante robertual. Y porque somos, aparte, un poquito anarquistas. Está bien. Pero poquito, apenas. Claro, claro, claro. No mucho, es poquito, claro, el nuestro. Está bien. Pero bueno, de eso se trata, de la horizontalidad y no, viste, de la piramidal ni de la verticalidad. O sea, horizontalidad. ¿Sí? Y eso es lo que tratamos de hacer acá en esta radio, en especial con todos los compañeros que pueblan esta radio Semilla. ¿Sí? Esto está bueno, ese tipo de construcciones, que seamos un cúmulo de gente de pensamientos variados, ¿sí? Y eso es lo que hace que esta radio en algún momento dado sea sí, realmente lo que es, y sabemos que hay bastante gente que la está escuchando, sí, sí. Así que bueno, está bueno, gracias por ese sí, viste, porque eso nos reconforta aún, sí, más, ¿sí? Bueno, bueno, me contabas, Bueno, y eso es lo del jueves que viene. Está bien, buenísimo. Y si quieren, puedo cantar otro. Otro, sí, por otro supuesto. Tema. Regalarnos otro tema, ya que no nos trajiste ni CD, ni MP3, no trajiste nada. Sí, traje MP3. Ah, trajiste MP3. Bueno, sí, trajo MP3. O sea, se va a quedar con el. No, por favor. Tiene toda mi información. Claro, está bien, está bien. Está bien. ¿Cómo? Bueno, algo. Después pasás por caja y arreglás acá con las operadoras que son en realidad las que mandan. Tengo mi dice, mochila. Claro. Bueno, este tema se llama Tierra de mi Infancia. Ajá. Y me vi otra vez de nuevo en el espejo. No pude inventarme porque mi alma voló. ¿Y esto cuándo lo hiciste? Y esta canción, sí, el año pasado me parece. Ajá. Creo que sí. ¿Sí? Esto, como que hay momentos, viste, que de repente hago tres canciones y después por un montón de tiempo no me sale nada y así. Por supuesto. Como la creatividad es muy loca. Pero bueno, siempre está bueno como eso de seguir intentando, ¿no? Como estar ahí para que salga y en algún momento sale. Claro. Bueno, dale, regálanos otra chiquitita. ¿Otra chiquitita? Otra chiquitita. Bueno, dale. Y después te dejamos ir y estás con falta y estás con multa con falta que acá. Las chicas te van a cobrar. No te van a ni un caramelo, nada. A ver, una chiquita. Lo lamentamos por vos, no sabemos si vos vas a llegar a bajar al planta baja. Ojalá. El viento se entretiene así, mostrando lo que nadie vio en el cielo y la tierra. Cuando desperté, recé, mi santuario pareció entre tantos silbidos. y color. Lleva el viento mi nombre. Pequeña. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias y espero que esta no haya sido la última vez que vengas por acá a poblar espacio. ¿Sí? Y que vengas también con tu grupo. Y aparte que vengas con los demás integrantes, que es bueno lo que están haciendo. Y sé que es bastante jorobado el camino, ¿viste? Cuando uno quiere hacer expresar su arte, ¿no? Lo sé un poquito. Sí, sí, sí, sí, es difícil. Claro. Y más en la ciudad. Claro, por supuesto. Sí. Pero bueno, pero se puede. Así que bueno, sí, igualmente... Sí, sí. Dicho sea de paso, nosotros acá Limpa tiene bastante cosas que hace y tiene una facultad en la cual yo estoy haciendo la profesora de historia junto con otro compañero que bueno hoy está enfermito, que es Jorge Gómez, y que le decimos que se restablezca pronto, que se cuide, y esperamos porque él justamente hace de todo la historia, los usos populares, los usos esos que están olvidados y que nadie, o sea, sabemos quién fue San Martín, sabemos quién fue Belgrano, pero no sabemos quiénes estuvieron al costado de ellos. Claro. Y, o sea, digo a San Martín y a Belgrano como una cuestión de representación, pero no sabemos quién del pueblo estuvo ahí en ese lugar, o quién del pueblo fue escondido para que no se supiera que ese pueblo participaba. Mm. Bueno, acá en IMPA hay una facultad que justamente se imparte historia, se imparte también filosofía, hay varias materias, bueno, es un lugar de resistencia, ¿no? Mm. Así que bueno, seguramente que a cambio te invite, viste, a tocar acá en alguna de las peñas nuestras, ¿sí? Que hacemos los alumnos a margen. Sí, sí, me encantaría. Bueno. O sea, no muy folclórico, pero bueno, para abrir... No, pero igualmente no te hagas problema. O bueno, sea, lo importante es la intención de las personas que quieren venir a hacerlo. De participar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. mamá vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si yo lo sabrás, que mi vida se fue con él. Hola. Mis manos ya son de barro. Mis manos ya son de barro. Tanto preparador. Y ahora que me falta el sol, que no sé qué venir buscando. Llorando, mi amor, llorando. También. Bueno, seguimos desde acá, desde Crotos y Sabiondos, por Radio Semilla, por FM 106.5, en la calle Querandíes, 4290, desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA, y que estamos ubicados acá en el cuarto piso, y todo el mundo lo sabe porque le cuesta subir la escalera. Algún día, y estamos ahora juntando plata porque estamos hablando entre todos, para poder comprar un tubo de oxígeno, aunque sea, que es tan caro, ¿viste? Pero bueno, estamos tratando de, viste, que haya un tubo de oxígeno. Así que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, con el grupo Besares, y en especial con quien va a hablar en este momento, que es la cantante del grupo, hubo un desencuentro. ¿Por qué? Conmigo. Porque muchas veces quedamos en encontrarnos. Sí, pero bueno, esas cosas pasan. En ciertos eventos, o que, bueno, que porque hacíamos, porque, bueno, yo me dedico a muchas cosas y, este... Y a veces no me dedico a nada, en realidad. No, pero es muy común eso, de querer armar algo y al final después se pincha o no estaba el sonido adecuado. Claro. Y pero bueno, estamos acá, pudimos conseguir el espacio en Radio Semilla, que hace rato que lo estábamos buscando, y bueno, así que bueno, entre Crotos y Sabiondos tiene su propio espacio y sus propios decires y sus propias cosas para decir, ¿no? Está perfecto. Muy linda la radio. Y que tengas tu espacio es maravilloso. Sí, en especial en el lugar de resistencia. Así es. Es un poquito. Esto también es parte de ser Crote y de ser Sabiondo. Ajá. Sí. Bueno, presentanos a los muchachos. Bueno, ¿quieren presentarse ustedes? No, o... Dijo que me presentes vos. Ah, bueno. Vamos a presentar. Hoy está con una guitarra acústica, pero siempre está a cuenta con su guitarra eléctrica. Él es Gabriel Quiñones, de Lanús, quien armó esta banda, el fundador. Ajá. Después tenemos a Tamara Benítez, en percusión. Hoy está con un bombo legüero, pero ella tiene un set. Es de Formosa y es la más chiquita que tenemos en la banda. Después tenemos a Matías Mesa, que también es uno de los más chiquitos, de edad, ¿eh? Sí, estatura sí. No. Es enorme, sí, largo. Ya. Hace la rítmica, a veces hace voces y, bueno, es de Lanús también. Ah, también hace primeras violas. También haces primeras violas, sí, sí. Los chicos se rotan. Después tenemos un bajo que anda ahí, que no vino. Cristian Valle y, bueno, mi marido, que siempre está apuntalando todo detrás. Bueno, me parece... Eso es Besares, qué bueno. Si podría explicarme el centímetro. Porque vine a tomar medidas. Entonces, me pareció conveniente traer. Claro, justamente ahí está. Eso es lo que quería, decir. Sí, hay cosas que sí, no están funcionando, entonces no. Hay que tomar medidas en algún momento. Entonces él viene con el metro. Bueno, me parece perfecto. Bueno, O sea, bueno, ¿qué nos van a regalar en esta? Música. Música, sí. Está bien. Bueno, la música debe ser. Plata nueva. Sí, sí. Sí, tiene celular nuevo, que no, obviamente no se va a quedar a defender de él, pero. Ajá. Chacarera, bueno. Vamos a hacer. Bueno. No. Cielo e infierno de Demi Carabajal y Marcelo Mitre. Conozco Santiago, la banda. ¿Pasaste a la siesta por Santiago? ¿Cómo? ¿Pasaste a la siesta por Santiago? Sí, sí, estaba vacío, ¿viste? Claro, seguro. Sí, también vi que había muchas víboras por ahí, por la banda. Ah, andaba ahí en verano, estuve ahí en a fin de año estuve. Sí. Y tuve temperaturas de 55 grados. Ajá. Por favor. Las iguanas andaban en OJ, mira. Más o menos. Sí, es terrible. Sí, sí. Tengo unas amigas de mi hija que hicieron el secundario juntas, que son de allá, uh-huh. Y hay una de ellas que se fue a vivir para allá directamente, no quiso quedarse acá en Capital. Se llevó bronceado, así ¿no? Así que, mira, se fue con la nenita chica que tiene, la verdad que, no si, sé. Si no vino más porque le sé gustó. Que hacen huevos fritos en la calle, me cuesta. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas, ¿viste? Así que bueno, nada. Bueno, ¿qué otra cosa nos van a regalar? No sé, ¿Samba quieren hacer esa zambita? Sí. Dale, una zamba. Así abrimos. Es esta, ¿no? No me acuerdo. Zamba para no morir, de Lima Quintana. Thank you. romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar. Pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo la flor, en la madera fruta. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo al quemarse en el cielo. En la luz del día me voy, con el cuero asombrado me iré. Que volveré repartida en el aire al cantar siempre. No pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Que volveré repartida en el aire al cantar siempre. Gracias, gracias, gracias por este regalo. Sinceramente, gracias a todos, a todos. Yo estoy medio liquidado de la voz, igual no es mucho mejor mi voz, pero bueno. Estoy bastante una mal. Mal estoy de que nací, pero de la voz hace un mes. Ajá. Así que eso es por tomar frío. Claro. Bueno. Y bueno, justamente tenemos a nuestro compañero Jorge que está en cama. Está de acá, está desde la compu ahí mandando mensajitos. ¿Qué dice? No, cuenta? que está ¿cómo todo sale? Bien. ¿Cómo está saliendo? Está saliendo bien. ¿Tomó el medicamento ya? Pregúntele. No tomó el medicamento, estaba siendo celoso, ¿viste? Sí. Estaba tomando paracetamol, no sé qué estaba tomando. Ah, bueno. En vez de tomar el antibiótico que le habían dado. Pero paracetamol es para otra cosa. Claro, pero bueno, ¿viste? La gente grande se refiere a toma purga. Claro, claro, ¿viste? Pero lo cual es muy peligroso, ¿no? Claro. Cuando uno está con estornudos, digo. La gente grande, como se llama, es bastante, ¿cómo es? Muy lindo el programa. Acá hay, el locutor está haciendo pis. Le contamos a la gente. ¡No! No, no digas esas cosas. Es verdad eso. A veces ocurre. Ocurren otras cosas adentro de este estudio que no. Así que acá escuchamos cómo sigue haciendo pis. No digas eso. ¿Sale bien? ¿Podés pasar un chivo? ¿Dónde vamos a estar tocando estos días? Sí, por favor. ¿Dónde estamos tocando? En Marcos Paz. Estamos en Marcos Paz el domingo. En la peatonal de Marcos Paz, un lugar que nos ha recibido siempre con mucho cariño. Sí. Vamos a estar en la fiesta del taladro, ¿no? ¿Qué es la fiesta que yo voy, pero no sé? Es un festejo que hacen por el Día del Amigo, si bien las peatonales de Marcos Paz funcionan todos los domingos. Sí. Excepto los días que llueve. Ajá. Ahí hay unas calles llenas de artesanos y bandas en vivo. Y por lo general los cierres nos dan a nosotros. Han sido sumamente generosos la gente de cultura de Marcos Paz, que apuesta a esta locura y nos convoca. Locura nada. O sea, ustedes, ahí vamos a estar por algo se lo debe. O sea, creo haber hablado hace bastante tiempo con vos por Facebook, ¿no? Sí, porque siempre por nuestro fue un encuentro por Facebook. Y yo soy un famoso cazador por Facebook de gente. Pero bueno. La cuestión es que nos hemos conocido a través de Facebook en muchas ocasiones, hemos hablado en muchas ocasiones, y ustedes saben que está la página Crotos y Sabiondo, sí, que fue lo primero que nació, después de otras cosas que en lo personal a mí me ocurrieron, y decidí dar un paso hacia un costadito, porque dentro de un rato supuestamente viene la parte emotiva del programa, que es... cuando hablamos de Cromañón. Claro. ¿Sí? Yo soy el presidente de la Asociación de Sobrevivientes de Cromañón. Me tocó en suerte que mis hijos estuvieran vivos y que están vivos. Y que, bueno, que hace poquito me dieron la alegría de ser abuelo. Sí, me contaste, sí. Así, bueno, eso también fue un gran logro de alguien, viste, que sale de un lugar que significó muerte y que dio vida después de mucho tiempo. Y también en el programa pasado estuvieron dos muchachos, que justamente hay uno de ellos que también está esperando familia. Qué bueno. Porque qué cuando, buena, viste, cuando uno se embarazan los dos. Los dos, sí, claro. No se embaraza uno solo. Esa seña. No, por eso me están sacando fotos porque como, porque tomo agua. Como si fuera, no sé, Animal Planet. Que está yo bien, comiera, claro, ¿no? Claro. No, pero justamente, el señor estaba tomando agua. Sí, eso claro. Sí. Yo había ido al baño, pero volví rápido. Para poder seguir hablando. Pero él es. Gabriel hace esas cosas. No es nada serio. Pero está bien. Pero nada, está todo bien, viste. A ver, si tuviéramos una radio, viste, que fuera, viste, que no sé, que como decía la anterior compañera que había estado acá, si fuéramos una radio que no se puede decir cosas, o no se pueden hacer cosas, imposible no, estar en el aire. Por eso, lo que pasa en el aire y chao, sí, y sí, se acabó el asunto. Dijo un aviador. Claro, exacto, sí. Inclusive, viste, cuando pasa el tren acá. Sí, se escucha. Sí, ¿viste? Sí. Justamente claro, ese sonido, viste, tan peculiar que tiene acá la cooperativa de trabajadores Impa, ¿no? Estamos a una cuadra del paso a nivel de la calle Pringles. Claro. A paso sobre nivel, mejor. Claro. La calle Pringles, así que le contamos a la gente. Y Rawson, que directamente tiene el puentecito. No que... tenemos la dirección exacta porque yo tengo acreedores. No sabíamos. Nosotros bueno, lo lamentamos porque nosotros continuamente esto pasamos. Es entre el euro, claro, a la gente. Claro. Claro. Es más, llegar al cuarto piso ya es todo una peripecia. No, nosotros tuvimos suerte. Ah, bueno. ¿No, Gaby? Sí, bien. Sí. Ah, bueno. Está bien. Sí, después, sí, por las dudas, pasenme la... ¿Te paso el chivo? Claro, por favor. No, hasta acá nos trajeron. Bueno, no, tuvimos suerte. Bien, bueno, seguimos de gira. Sí. Vamos a estar tocando el próximo domingo 27 en la Peña de Alma Argentina, ¿es, Mati? Ahí vamos a estar dando el cierre también. Sí. Me encanta ballet. Porque Mati, viste cómo es. Mati es profesor de danza. Tiene un ballet que se llama Ofrenda Gaucha. Ah, mira. Y bueno, él va a estar también bailando allí, ¿no? Va a estar con su ballet. Sí. Un ballet que hacen el baile del pool, ¿no? Que todos sabemos que es el baile del caño. Ajá. Y va a estar haciendo un poco de folclore también. Está bien. Pero con zunga. Buenísimo. No. Buenísimo. No, bombacha. La bombacha está de modella. Bueno, además está decirle que siempre me pasen los avisos, que yo los voy a pasar y los voy a colocar. Y bueno, y hay en la página, más fechas. Los que quieran seguirnos, que les guste lo que hacemos, nos encuentran en Facebook, Besar el sitio oficial. Estamos en Twitter. Así que entren y síganos. Está bien. Necesitamos el apoyo de todos. Sí, sí, por supuesto. Eso es lo que necesitan los músicos, que tengan el apoyo de todos. Y nosotros agradecemos que estén acá ustedes. No, por favor. No podíamos no venir. No cuando vos me dijiste, dije, no, hay que arreglar la fecha. Es verdad eso, sí. Hay que arreglar. Al margen nos debíamos vos y yo conocernos. Sí, pero... Eso era la cuestión más importante de todo. Bueno, gracias. No me gusta dejar a nadie colgado. Siempre trato de aquellos que nos den un espacio, llegarnos de... Buscarle la vuelta. Sí, sí. Así que... No, sé eso, porque tuvimos bastantes charlas. Sí. Por Facebook, pero bueno... como es por internet, uno se puede mover en el espacio de... Es una herramienta maravillosa, bien usada. Sí, totalmente, totalmente. ¿Bien usada? Bien usada y, y exclusivamente también para decir cosas, ¿no? Poder escribir cosas. Bueno, el maestro está buscando a ver con qué seguimos. No, lo que tenga ganas la señora cantante, porque yo estoy así como mal, así que prefería no cantar. ¿Querés no cantar? Sí. ¿Algo que haga yo sola? Sí, aparte de pizza. Es muy buena cocinera Susana y hace unos muy buenos postres. Sí, muy buenos postres. O sea, en algún justamente hablando de Facebook, en algún Facebook he visto cómo se llama. Sí, cocina. Sí, sí. Cocina, no soy una simple cantante. No. Estudio. Claro. ¿Qué estás estudiando? Dicho sea de paso, porque dijiste que estabas haciendo. En la EMPA, que es la Escuela de Música Popular, haciendo la carrera de canto. De Avellaneda. Sí, sí, conozco. Ahí estoy, hay muchas horas metidas. Puliendo. Está bien. Tratando de crecer como cantante, tomando esto de una forma seria, responsable. Cuidándome mis cuerdas vocales. Trabajo duro, pero es maravilloso. No, por supuesto. Tiene sus satisfacciones. Sus ingratitudes a veces, que también las hemos hablado. Como toda carrera tiene materias que no son muy llevaderas, pero bueno, ahí estamos. Está bien. Hay que pasarlas, a todos por nos supuesto, toca. Por supuesto. Pero muy contenta de estar en ese ámbito lleno de músicos. Está bien. Y aparte, como es cuando uno hace o estudia o vuelve a estudiar algo que le gusta. En mi caso yo estoy haciendo profesora de historia acá. Mira. En la Facultad Popular de Trabajadores de la Cooperativa IMPA. Así que es una universidad popular, es la segunda profesora de historia, porque la primera es la Sociedad Luz, que es de la Casa Socialista, que está en Barracas. Así que bueno, esta es la segunda. No sabía que y tenía. Acá estuvo, acá está, mejor dicho, el primer bachillerato popular. La cooperativa está desde el año 1994 haciendo resistencia, teniendo sus trabajadores con sus antiguas máquinas, pero haciéndolas movilizar, y después acá hay, como ustedes vieron, hay más de 25 cooperativas trabajando, organizaciones trabajando acá adentro, haciendo algo que ayudándolos también a ellos y ellos a su vez ayudándonos a nosotros, dándonos estos lugares, ¿no? Dándose las manos. Exacto. Y sí, porque tiene que no ser hay así. Otra. No hay otra. Bueno. ¿Chacarera o gato? ¿Qué hay? ¿Qué tengas ganas? ¿Quería hacer en chacarera? Hagamos una chacarera con un gato, que están tan de moda los gatos. ¿Gato? ¿Cruzando el dulce les queda o no? Sí, dale. Justo que no puedo cantar. No, hace Gatito para Don Lucas. Gatito para Don Lucas, entonces. ¿Vamos? Este es un gato de Oscar el Chaqueño Palavecino. Y nosotros lo hicimos pedazo. Vamos. Le pusimos nuestra versión. Sí, pero eso ahí está la cuestión. Ahí está, sí. Queremos tratar de que lo que suene, escuchen, digan, los chicos de Besares, que no digan, es la copia no, de... No, yo los Así he escuchado que... y sé que no son la copia de nadie. Tratamos de salir de esos carriles. Y ustedes, como vieron, viste, o sea, si cuando escuchan el programa alguna otra vez, ustedes se van a dar cuenta que... Nosotros los jueves estamos ensayando. Me imaginaba. Nosotros martes y jueves ensayamos. Yo los martes curso música, salgo del conservatorio y me voy a los ensayos hasta las 11 de la noche. Pero podés, porque esto queda grabado. Ah, bueno. Entonces lo buscas. Pero lo que te quiero decir es esto, que generalmente los músicos que vienen no son reiterativos. Qué bueno. O sea, tratamos. Pues es un trabajo en equipo que se hace. Pero tratamos que no de buscar determinadas músicas, porque ya durante 10 años he escuchado. Sí. Y no es que no sea, yo soy, o sea, me gusta la música en su totalidad. He sido escuchando, y aparte, por supuesto, como decía al anterior visitante, he sido rockero viejo. Pero al margen de eso, como todos, alguna vez cuando he aprendido a... quise intentar aprender a tocar la guitarra, por supuesto que siempre el folclore cruza sobre eso, sí, que te empiezan, sí, a enseñar. Entonces, también lo he aprendido, y he aprendido a muchas cosas en aquel entonces de otra gente que me dio esos saberes, ¿no? Y aparte, bueno, también porque al viajar un poquito por la provincia he encontrado gente que también me ha enseñado a gustar de esa música. Así que en realidad me gusta toda la música, ¿sí? Uh-huh. Bueno. Está bueno eso. Bueno, gatito para don Lucas. Vamos. La cena se va. Gracias por habernos regalado todo esto. Bueno, vuelvan nuevamente a decir dónde van a estar estos días. Vamos a estar el domingo en Marcos Paz. Sí. Vamos a estar tocando. Le aclaramos a la gente que vamos a estar ejecutando nuestros instrumentos, porque viene la gente y dijeron que iban a tocar y no me tocaron. Dicen. Claro, está bien. Gaby va a estar con su guitarra, sí, eléctrica. Sí, sí. Ajá. Tengo que saltar a una casa de música el sábado. Bueno. El domingo 27 estamos en la peña del Ballet Alma Argentina. Ajá. Y bueno, entren a Facebook, hay muchísimas. Está bien. Muchas. Igualmente, te vuelvo a reiterar, me pasas la info y está. ¿Sí? Besares, sí. Sitio oficial en Facebook. Sí. Besares. Bueno, nos vamos a pisar todo el tenemos, tiempo. Tenemos, sí, por eso, si me, no traje la agenda, pero entren, tenemos fechas. Fichas. Tocamos 3-4 veces por mes tocamos. Ajá. Sí, sí. A veces tocamos 2 o 3 veces en el mismo fin de semana. A veces tocamos todos los fines de semana una vez. Ajá. Y hay muy contadas veces no tocamos. Pero sí, la verdad que nos están llamando mucho. Y no sé si es porque la banda gusta o porque hay mucha gente que está grabando. Entonces nos llaman a nosotros. No. Es porque la banda les gusta. Y yo vuelvo a decir de nuevo, yo los he escuchado hace rato y me han gustado mucho. Me ha gustado mucho lo que hacen y me gusta mucho, me ha gustado y me gusta mucho lo que hacen. Bueno, cuando, todo sale de esta cabeza loca. Cuando, seguro, porque es el que trajo acá el metro y está tomando medidas. Sí, más o menos. Sí. Cuando nos quieras de vuelta nos decís y venimos, no hay problema. Te agradezco muchísimo. No sé si vamos a tocar alguna más. No sé si como ustedes sí, gusten. Nosotros, sí, la idea bueno, es una hay más. Chicos que están esperando y sí, no queremos ser atrevidos con los colegas. ¿Qué hacemos? Colega y aparte, chacarera, justamente uno de ellos es una podríamos hacer una chacarera mía. Bueno, como me dijiste que no querías cantar. Bueno. Bueno. Ah, yo las canto, ¿no? Cierto. ¿Querés que hagamos el remedio? ¿También cantás? No hagamos el remedio porque casualmente ando mal con los remedios. Bueno. Ya no sé médico. El remedio tamisqueño es una danza tradicional que canta, que es cantada a la mitad en quichua y otra en castellano, pero bueno. El quichua es un dialecto que se en el se te, que se está en Santiago del Estero, básicamente, ¿no? Sí. El quichua. Y es un dialecto que se habla mucho hoy por hoy, se habla en Fernández, no, bueno, no me voy a acordar el pueblo donde se habla mucho. Tengo un primo que trabaja en el INTA y él tiene que saber un poco de quichua porque ahí se habla mucho todavía. Es una lengua que no se ha perdido. Y bueno, ahora no estoy en condiciones hoy porque vengo de mi curso de inglés. No, pero es una chacarera mía, que se llama Y nunca te he olvidado. Muy bien. Una chacarera muy romántica, así que escuchá la letra. Un tipo que me han abandonado mucho las mujeres, entonces son todas chacareras del desamor. Vamos. ¿Perdón? No sé. Vamos. Siento mi condena, tu voz es mi desvelo. Al mismo ser tu pena y seas mi consuelo. Te quiero hasta la sombra, desnudas a mi alma. Mi soledad te nombra, tus ojos son mi calma. Amarte sin quererlo, no puedo remediarlo. Me queman los recuerdos del frío de tus labios. Quería hasta la vida y me volví pasado. Aunque ya ni me acuerdes, yo nunca te he olvidado. Siempre seré tuya, sentencia de un ocaso. Tan solo fue promesa que el tiempo fue borrando. Tu beso fue veneno, tu cuerpo fue pecado. Yo quise ser tu dueña, me convertí en tu esclava. Está deshecha, que solo me he quedado. Tu ausencia es una daga, mi pecho es tu blanco. Te di hasta la vida y me volví pasado. Aunque ya ni te acuerdes, yo nunca te he olvidado. Muchas gracias por haber venido. No, por favor. Me llevo la llévatela, no hay problema. Acá en el, somos no hay músicos, problema. Siempre decimos lo mismo. Por supuesto. Totalmente. Bueno, los espero para otra vez. No, cuando quieras, no habrá ahora. Mis teléfonos. Espero que, como se llama, que entre Crotos y Sabiendo siga estando acá en el aire. Sí, no creo que nos echen todavía. Nos han echado de varios lugares. O sea, no son, viste, a los músicos que los echan. Entiendo, a nosotros también nos han echado de varios lugares. De todos lados. Claro. Sí. Pero bueno, se trata de compartir y de que estar. Entonces, yo les agradezco en serio, de todo corazón, de que hayan venido. Bueno, no, por favor. Placer enorme compartir este espacio. Y esto es un alma generosa, así que. No hay más que decir. Bueno, sí, no importa. Vos, es tu espacio, así que felices de llegar. Bueno, y yo feliz de que ustedes estén acá, sinceramente, de todo corazón. Bueno, sí, al menos con lo poquito que me queda de corazón. Ha sido muy generoso, así que te agradecemos. Y bueno, le dejamos lugar a los chicos que vienen atrás de nosotros porque están esperando. Y agradezco. Claro, así tocan los chicos. Agradezco. Muchísimas gracias. tus ladridos y sola te vas bailándome entre perdidos. Guerra de los suspiros que ganas o perdés, un sol que te la agita, ves partir el tren, risa perversa, roces casuales, escote y luna, vasos que encara, tragos por besos, todo y ninguna. Andas a los balones para huir y lastimar, a juntar con la lengua y transpirar. El premio no es para el mejor, el dulce es para el que pega, que das el frío de tu amor, el sudor entre tus piernas. Nada que pedir, nada que esperar, vas picando como alfiler. ¿Quieres prenderme fuego y ser agua para mí? Te quiebran, la espina no es dolor, y una caricia va y te parte en dos. El premio no es para el mejor, el dulce es para el que pega, que das el frío de tu amor, sudor entre tus piernas. Nada que pedir, esperar, vas brincando como alfiler. Quieres prenderme fuego y ser agua para mi ser, y ser agua para mi ser, y ser agua para mi ser. Estamos en Recrotos y Sabiendos, un programa que va por Radio Semilla, en el IMPA, en la Cooperativa de Trabajadores del IMPA, desde FM de 106.5, y bueno, ahora en este momento estamos junto a un amigo y a un ex profesor de mi carrera, que la continúo acá, ¿no?, en el IMPA, de profesorado de Historia. Con Nico Incienso, que con Nicolás, pero bueno, con Nico Incienso, como todo el mundo lo conoce. Bueno, preséntense, digan algo. Bueno, Nico, evidentemente. Por las dudas, sí. Toca el bajo, pero hoy vino con la guitarra. Claro, sí. Y yo suelo cantar, pero vine con los mocos. Bueno, soy guillote. Al menos viniste con algo, ¿viste? Y todos tienen que traer algo, yo traje eso. Claro. Mi co-keeper Jorge Gómez, ¿viste cómo es? Se quedó en la cama, ¿no? Se quedó en la cama directamente, ¿viste? Porque nosotros somos gente ya bastante grande, viste, de edad, y viste, jorobado, viste, cuando nos enfermamos, viste, tenemos que cuidarnos. Él no se cuida porque no estuvo tomando la medicación que le dieron, pero bueno, es otra historieta esta, ¿no? Me automedico, no sé si te automedicás. Claro. Qué bueno. No sé qué edad tiene Enrique, pero ¿cómo? Yo debo estar cerca de Jorge. Y tienes, imagínate que yo estoy llegando a los 60, Jorge anda por ahí, ¿viste? y yo debo estar cerquita. El año que viene voy a andar por ahí también. Es el rock. ¿Cómo? El rock es así como suma edad. Es el, claro, sí, seguramente. No creo que viste que sea así, pero Nico sabe bien. En una de las historias que me hizo contar en su cátedra, justamente yo conté, viste, las historias del rock, ¿no? Esas historias que conocí. Y en este momento, viste cómo es, las sigo contando por acá, por el IMPA esta vez. Está, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, sí, porque justamente estamos haciendo divulgación de sus usos populares, de las cosas que nos atraviesan a nosotros. Que bueno, ya Nico ya me las había enseñado desde antes y de repente es bueno acá venir a otro lugar donde hacer, me queda más cerca a mí, viste, que el otro profesorado, y bueno, también es un lugar de encuentro y también de resistencia, ¿no? Desde acá del IMPA. Sí, sí. Es algo muy peculiar. Y nos gusta, la verdad que desde que llegamos, y es buena onda, está lindo también, hay muchos músicos dando vuelta por ahí y se respira ese ambiente también de arte por todos lados, las paredes tienen ya su arte. Sí, por supuesto. Está bueno, la verdad que estábamos muy cómodos ahí dando vuelta. Sí, los trabajadores de acá de IMPA han dejado eso, que si la gente también se apropie de los espacios, ¿no? Lo que alguna vez con Nico hablábamos en el otro profesorado, ¿no? Que bueno. Pero bueno, acá al menos la gente trata de apropiarse de los espacios, y esos espacios, mientras que se respete al otro, los trabajadores de IMPA lo permiten, y bueno, siguen estando, si ustedes se fijaron, con sus antiguas máquinas, sí. Porque saben lo que se iban a hacer acá, ¿no? No. Casi iba a construir el avión de Don Juan Domingo. Ajá, en este lugar. Por eso, cuando ustedes bajen y vean en el frente, hay un avioncito dibujado. Sí. Bueno, ese es el avioncito que en aquella época de la industrialización argentina de Don Juan Domingo, se iba a hacer. Y después, bueno, pasaron otras cosas más que parece que no se hicieron. Pero la fábrica se armó y se preparó para ese entorno. Si ustedes se fijan, cuando bajan por el segundo, tercero y cuarto piso, van a ver máquinas. Esas máquinas hoy en día son bastante obsoletas, pero que tienen un merecido y trabajo de aquella persona que quedó vieja de aquel entonces, que la sigue manteniendo esas máquinas, y producen que en este momento hay una parte justamente de los trabajadores que siguen estando acá. En 1994 creo que es una de las primeras cooperativas que se toma este lugar, y desde ese entonces se hizo cooperativa, ¿no? O sea que tiene bastante años. Y bueno, acá adentro hay aproximadamente unas 25 organizaciones o cooperativas también que trabajan dentro de este espacio que el IMPA le ha dado a todos. Y también dentro de eso está el primer bachillerato popular, y después una copia fiel del profesorado Palacios, que bueno, que es justamente la facultad de trabajadores que tiene el profesorado de historia, el profesorado de literatura y el profesorado de matemática, ahora se está implementando también, y física, matemática y física. Lindo lugar. Así que bueno, de a poquito, bueno, se van haciendo cosas. Importante. Guille, seguimos en Entre Cruces y Sabiondos entrevistando a Ernesto. ¿Qué nos está contando? Fuera. Sobre el profesorado. Sí, exacto. Bueno, qué gran lugar. Exacto. No, en serio. No. Nos quedamos, lo único que nos falta es la. Me quedé escuchando y dije, no, pero que sigue hablando. No, está bien. Aparte, y no trajimos la majuana y si no nos quedaríamos. Claro, escúchame. Sí, acá viste cómo se perdió el asunto del vino. Trajeron agua. Necesitamos un Cristo. Te estoy tratando, viste, de convencer, a ver si te venís para acá, para este lado. Sí, por supuesto. En realidad, siempre. Bueno. Donde surja el espacio, uno siempre. Bueno, contanos, te gusta un poco, transmitir. No, contanos ahora un poco de la Rolinga después de este espacio que ha sido tan comercial de mi parte. Está perfecto. El experto acá es Guille, es un gran, es el narrador de la banda. Ah, sí. Sí, por eso vine con los mocos, pero. Claro, sabía. Pero puedo. O sea, sos el cantante de la banda. Sí. O sea, sos el principal, sos el eje. No sé si el eje, pero... Y bueno, que pero casi siempre, viste, la banda, en las bandas, viste, el cantante es el que más arrastra. Nosotros tenemos la suerte de ser un gran equipo y somos cinco de base, pero con sus alas también entre la gente que se suma, que da una mano, y además de bueno, Nico, que toca el bajo, Gubi una guitarra, Capi otra guitarra, Nacho la batería, yo canto y... Tenemos a Juanpi en percusión, Gabo en armónica y siempre hay gente que da vueltas, que acordeón o distintos instrumentos que se suman. Sí, sí. Y un montón de gente atrás que da una mano. Pero somos un equipo principalmente y la banda nace como un equipo y como ganas de volver a ciertas cosas que nos hacían recordar o rememorar momentos de cuando éramos más chicos. Y así, un poco como jugando, porque es como siempre salen las mejores cosas, cuando uno sí. se pone a... distendido a crear o a jugar, nació La Rolinga y empezamos a rodar en 2010 y bueno, hemos tenido, la verdad, los tres primeros años fueron muy intensos. Estamos en un cuarto año donde todos somos futboleros y hemos estado prendidos obviamente al mundial, pero también la sociedad en sí es como que se estanca en eso, así que ha sido un año donde hemos tocado poco acá en Capital, porque en el interior se sigue moviendo la cosa y acá es como que todo pasa a estar como más aquietado de alguna manera. Y bueno, dándole, tratando de tocar todo lo que se puede, aprovechando los espacios, aprovechando los momentos como este, al cual estamos agradecidos, que nos dejen hacer y mostrar lo que nos gusta hacer. Ah, sí, por supuesto. Aparte, yo lo sé, como es cuando me agarra la loca, viste, de la página de Crotos y Sabiendo, lo he anunciado y Nico lo sabe. Digo cuando me agarra la loca porque a veces me agarra espacios, viste, como se llama, de olvido, viste, mi única neurona, viste, que a veces funciona y a veces no, pero bueno, la cuestión es que hoy esta noche están acá y yo realmente me pone muy contento este ensamble de gente que viene, que eso es lo que trata de ser también entre Crotos y Sabiondos, ¿no? Está bueno, y antes estuvimos escuchando los chicos que estaban haciendo algo de folclore y estaba muy bueno y se comparte, uno comparte a través de la música muchas cosas y tiene que ver por ahí un poco que hayas, cuando antes decías profesorado de historia, la música y las historias, todo va de la mano y cuando uno se empieza a mezclar y se mezclan las personas y más los músicos, nacen millones de historias, así que está bueno cruzarse así con gente en distintos ámbitos, pero más en un ámbito como este, con toda la historia que tiene ya el lugar de por sí, y bueno, la energía también, creemos mucho en eso, en la energía que se siente acá, así que estamos cómodos, nos podemos quedar a dormir si quieren. Bueno, no hay ningún problema. Nosotros agarramos después de tu rato. Realmente acá la Colorada nos dijo que a la día pagaba todo y teníamos que ir a casa. Sí, nos mandó a casa de una. Que si no teníamos miedo, no, en la oscuridad, por ahora... Hay 2 pesos para el vino, con eso creo que tiramos. Dos pesos para el vino y quedan. ¿Quién dejó los 2 pesos? ¿Y son? Ya estuvieron sacando 2 pesos a la gente. No, son 2 pesos para el vino y ahora en un rato vamos a estar juntando cuando salgamos nosotros. Perdón, después se van a quejar la gente que nosotros acá cobrábamos los espacios, etcétera, etcétera. No es una rara. ¿Trajeron CD? ¿Cómo? ¿Trajeron CD? Sí. Ah, bien. Sí, claro. O sea, hemos traído CD. Suelo admitir, digamos, donaciones de alcoholes varios, digamos. Claro. Ya en un momento... Ah, mira, está bien, bien, está bien. Hay que venir con una dama juana. Tiene sí, que ser, digamos, como una costumbre sí. del... Igualmente, vamos a volver con una dama juana. En la próxima, les prometo. Pero bien. La tenemos que tomar entera, la dama juana. O sea que venimos... El programa empieza a las 5 de la tarde. Claro, venimos 5 de la tarde. Acá no hay ningún problema, no te hagas problema. Tomamos la de Majuana y después salimos al aire. No, entonces, sí, vos porque... Bueno, pero sin mocos, ¿no? Sí. Claro, sin mocos. Sí, yo eso no lo voy a traer. Sí. Bueno, ¿qué nos van a regalar? No sabemos, pero... Ah, bueno, está bien. Pero yo lo sigo a Nico y Nico me dice que... Listo. Y yo intento. Es como Di María, voy a probar, ¿viste? Está bien. Bueno, si me desgarro, me desgarro. Y más bien, por supuesto. Pero yo la juego. Dale. Cantar tijera, digamos, en honor al lugar. Dale, vamos a la tijera. No. Tempestades de emoción. entre copas y el sudor. Oh, oh, oh, oh. Un resplandor de fuego en la cantera. La sombra de los pasos del dolor. Los colosos dando muerte. Artilleras sin amor. Oh, oh, oh, oh. Que combaten en haciendo dibujado. Detonado por los labios del adiós. La calle te hizo así, audaz y fugitiva. La noche que te oí, la sed te consumía. Terco en la ventana abraza el sol. Mi cara ennegrecida y tu respiración. Cordero bajo el cielo de los dientes, a la manzana alguien la mordió. La calle te hizo así, audaz y fugitiva. La noche que te oí, la sed te consumía. Cerco en la ventana abraza el sol, mi cara ennegrecida y tu respiración. Vestida vas de blues, del blues de andar camino. Del blues de tanto andar. Vestida vas de blues, el blues de andar caminos. Del blues de tanto andar, andar, andar. Vestida vas de blues, del blues de andar caminos. No los vi a los mocos, ¿eh? Ya, o viniste con los no, mocos. No, creí que me estaban ahí. Bueno. Estaban ahí. Acá, como se llama, dice Jorge que dejen un poco de vino para el jueves que viene, pero le dije que no porque no, él claro. Está tomando antibiótico, ¿viste? Claro, no, no. No se haga el loco, pero no, bueno. No, no se puede. Es solo para los que tienen mocos. Si él no tiene mocos y tiene antibióticos, no se puede. Bueno. Entonces, sí. ¿Qué otro tema nos van a regalar? ¿Y cuándo van a estar en algún lugar tocando? Ahora vamos van a tocar, a estar, ¿no tienen fecha? Posiblemente estemos en Chivilcoy ahora en agosto. Uh-huh. Se estaba haciendo también una movida masiva en Bragado, la cual todavía no está confirmada. Pero vamos a estar más que nada por el interior, sí. También provincia de Buenos Aires. Ajá. Y después en noviembre vamos a estar volviendo a tocar acá en la ciudad de Buenos Aires, sí. Seguramente el 15 de noviembre, ¿no? Estuvieron viajando, ¿no? Sí, sí, ¿dónde? Hemos tocado en San Luis, hemos tocado en distintos lugares de Mendoza, hemos estado en General Alvear, en San Rafael. Ahora, aparentemente, hay una posibilidad de que vayamos a Mendoza Capital y a Córdoba, y siempre que vamos para ahí, hacemos cuyo y pasamos por San Luis también. Claro. Ya tenemos, quedaron muchos amigos y la verdad que nos hace bien también a nosotros como banda salir a compartir con la gente, y se vive de otra manera, se vive de verdad de otra manera. Sí, uno es muy bien recibido y la gente es muy agradecida, así que lo disfrutamos mucho y siempre con la premisa de compartir lo que hacemos. Sí, sí, en el interior la gente es completamente diferente de lo que somos acá los capitalinos, ¿no? Excepto sí. Yo, los demás son todos... Claro. Son todos completamente diferentes. Es algo que no te sucede. Claro, no, es algo que no me sucede. Ni tampoco me atraviesa, ni nada por el estilo. Bueno, ¿qué otro tema nos van a...? Lo que Nico diga, yo estoy... Ya estoy jugando. ha perdido el toque, Nico. Lo trajo. Sí. Igualmente estábamos ahí. Estábamos alguno de los dos violeros que no tiraban nada. Sí, sí. Hemos hecho dos temas que necesitan mucho de los guitarristas. Sí, y sí. Este, de hecho, lo hemos hecho en otro tono. Lo cual para mí con mocos es una cosa divina. Está bien, es... sí. Bueno. Bueno, otro tema. Bueno. Antes de... Un poquito ahí. Hacemos una... Mientras tanto, invitamos a todo el que quiera a www.larrolingarnr.com.ar. Sí. Ahí hay cositas como para vincular al Facebook, al MySpace, bueno, al SoundCloud, bacán, a todo lo que sea redes sociales. Sí. Estamos dando vuelta por ahí. El disco nuevo está, déjalo venir. Ajá. Está subido por ahí. Está en YouTube también entero. Está. Andan dando vueltas. Bueno, sí, sí. La idea es llegar a la gente, así que. Igualmente, como es, vuelvo a reiterarlo y nos lo volvemos a pasar por el lugar nuestro. Qué lindo. Ahí está, no sé qué fue en el medio, pero ahí, mirá. Ahí va. Hay un disco para Ernesto. Ah, eso me pasé. Y un disco para eso, no sé qué quedó, no sé eso qué. Eso me quedó bien la cosa. No, lo vamos a. Eso volvió de algún lado. Buenísimo. Y otro disco acá para no, no, no, no. Eso después. Eso es. Uno para. Hasta que no devuelva. Dicho uno. Hasta que no devuelva a los otros. Para el padre y el nieto. Eso es lo que habíamos pensado. Hasta que no esté la bebida, no se devuelven los discos. Hasta que. Es más, hacemos una cosa, la próxima venimos, traemos a todos, o sea, venimos todos, claro. Venimos con el batero, dos guitarristas, Nico trae un bajo acústico, yo vengo sin los mocos, está y bien. Traemos a Majuana. Dale. Y discos. Por supuesto. Y regalamos discos. Dale, ahí está. Y ahí nos quedamos. Te gustó esa, ¿eh? Ahí traemos Morphy y todo, ya está, empanada, o sea, casera. No, lo hace la Colo, que cocina muy, pero muy bien, ¿viste? Dale. Me prendo. ¿Vamos a mi lugar? Dedicado a todos los que aman su lugar, su pequeño espacio o su patria. Salgo a caminar de noche costanera, que busco en algo para tomar. Aquel lucito vino de lo ese argentino, de tu boca yo quiero probar. La calle te puedo encontrar. Siempre te espero en el mismo lugar. La mano viene mal, según te dice el diario, y el pibe que tiene que morfar. Yo sé que mis amigos, un asado y un buen vino, son cosas que no pueden faltar, y alguna mujer también. Y en la calle te puedo encontrar. Yo siempre te espero en el mismo lugar. Nada importa si yo sigo acá. Voy contra el viento sin miedo a chocar. No, ya nada me puede hacer mal. No, hoy crezco y muero sin irme de acá. No. Solo de mocos. No me tomé nada. Y en la calle te puedo encontrar. Y siempre te espero en el mismo lugar. Y en la calle te puedo encontrar. Siempre te espero en el mismo lugar. Mi lugar es mi lugar entre sabios y crotos. Mi lugar Señores y señoras, la Rolinga Rock and Roll. Muchas bueno, gracias. Muchísimas gracias, muchachos, por haber venido. Bueno, el espacio está abierto, la puerta siempre está abierta para que quieran venir, cantar, decir. Cantando también se dicen un montón de otras cosas, que no salgan las palabras, la música, se entremezclan como vos dijiste antes. Ajá. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de seguir pintando en el hasta agua fuerte de los crotos y sabiandos. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Nico, sabés mi afecto hacia vos, que es mucho. Mutuo, además. Y es un gusto haberte conocido a vos. Lo mismo. Realmente, sé que viste, lo conozca Nico, es una gran persona. Por supuesto que vos lo das de ser también. Yo tengo la gente no se tengo cuenta. La suerte de conocerlo de purrete. Ah, bueno, está bien. Venimos al colegio juntos. ¿Sí? Claro. Ah, bueno, todo una historia. Venimos compartiendo años y años. Años y años. De música, de vivencias y de. Qué bueno. De cosas increíbles. Asientos traseros de patrulla. Claro. Bueno. Yo les agradezco y espero que vengan otra vez. Va a ver si, pues, en serio, esta vez un buen vino. Que no lo trajimos y Jorge me lo está reclamando, pero vamos a traerlo en serio y vamos a poder compartirlo y también poder brindar por nuestras cosas, ¿no? Así que bueno, esa es la cuestión también, poder compartir. Bueno, sí, muchachos, bien. Les agradezco muchísimo. A ustedes y muchas gracias por los CD que van a quedar en mi poder. O sea, que la Colo, que es la operadora, y su señora, no van a tener ningún CD. Esa es la cuestión. Bueno gracias. A ustedes. Por eso mantuvo una larga relación con alguien que inventó en una canción. Viajaba siempre dentro de su pantalón y decía, no quiero ser del montón. Buscaba en el espejo alguna inspiración, pero encontraba poesías de ocasión. Sus fantasmas bailan en un salón, una música muda y violenta. Desde el día en que cerró sus cuentas y entendió que no era el nuevo campeón, que quería tener la reputación de los hombres que no llevan religión. Buscó con artilugios armar esta ficción, pero nada cambió su condición. Y en esa espera de que la vida sea como alguien de pequeño le contó, le fue pasando. Y violenta desde el día en que cerró sus puertas. Bueno, estamos entre crotos y sabiondos, desde acá de Radio Semilla, en FM 106.5, en la calle Querandíes 4290, que es la cooperativa de trabajadores de IMPA, y la radio está ubicada en el cuarto piso, y a todos los que nos cuesta subir, pero bueno, lo que cuesta vale, ¿no? Justamente a nuestra invitada, cuando estuvimos hablando justamente por Facebook, que es el lugar por donde nos conocimos, yo soy un gran cazador de Facebook, nadie lo sabe, pero yo me dedico a cazar gente por Facebook y a escuchar gente por Facebook, y bueno, y excepto algunos otros amigos como los que tuvieron recién de la Rolinga, que nos une otra cuestión de alumno, en mi caso, y el profesor, que es más joven, pero bueno, ha sido mi profesor. Entonces, bueno, eso también es un ensamble de lo que somos un poco nosotros, también lo que es Crotos y Sabiondos. Bueno, presentate vos. Presentate vos. Bueno, me llamo Sonia Kovalivker, hago canciones, traje la guitarra. Muy buenas, muy buenas. Bueno, sí, no trajo porque no pudo subir el piano. Porque, claro, por suerte no traje el piano, porque subir los cuatro pisos por escalera hubiera sido... Lamentablemente, viste, acá hay un ascensor, pero viste, se usa exclusivamente para cuestiones de los trabajadores. Ah, perfecto. Bueno, así y una cuestión de seguridad también, ¿no? Porque es una fábrica, claro. No es cualquier cosa. Sí. Es una fábrica donde estamos, viste. Seguro. Normalmente toco con el piano, pero a veces cuando ando viajera voy con la guitarra. Ah, buenísimo. Sí, bueno. Imagino, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto de piano? ¿Hace cuánto de la guitarra? Y el piano desde siempre. Va, desde, no sé, los 7 años. Y ya acuso 32, así que bastante. Ah, mira. Igual tuvimos nuestros periodos así de estar separados, pero no fueron muy largos. Y la guitarra hace menos, hará 3 o 4 años. Fue el primer verano que me fui con una guitarra, porque me parecía que no podía ser que mis canciones no fueran transportables, así que bueno, empecé a tratar de hacer una versión de mis canciones más sencilla en guitarra. Sí. Y bueno, la verdad que haberte escuchado recién, y de paso podés decirnos que lo que estábamos escuchando en el aire. Recién lo que escuchaban era el primer tema de mi primer disco, que se llama Mi Vals, que ya es un poco viejo, pero por suerte este año voy a grabar el segundo, así que eso me pone muy contenta. Y a nosotros también, porque seguramente te contamos de nuevo, porque lo sigo diciendo continuamente, las puertas siguen abiertas de este lugar, ¿no? Gracias. Y de eso se trata esta Radio Semilla y este lugar en especial entre Crotos y Sabiondos, de tener las puertas siempre abiertas para que la gente venga y participe y tengan esa coloratura, si bien hablando en términos musicales, tengan esa coloratura que es diferente una a otra. Y eso es lo que tratamos de hacer, de ensamblar acá en este programa, ¿no? Que bueno, que Jorge está enfermito y entonces no pudo venir, pero bueno, si no tendría mi coequiper acá, pero igual está a la colo y está, que se ha animado en el día de hoy a hablar y a reclamar sus cosas. Quiere que le pague, pero no hay caso, no se le pagará, y aparte ya me ha sustraído un CD, el cual hablaremos, porque la señora colecciona CD de acá, que le trae la gente, los músicos que vienen, y yo nunca veo un CD, ni siquiera una mera grabación, ¿no? Bueno, sí, hay que avisar que traigan dos. Claro, hay que avisar ahora que traigan dos, justamente, eso de acá en más, se va a avisar que traigan dos. Bueno, ¿qué nos vas a...? Voy a tocar una canción que es de las que va a ir en este nuevo disco, que se llama Carlos. Ah. Y dice así. Cruzas la avenida doble mano, esperas en la línea amarilla. El semáforo en rojo, ¿por qué tanto arrojo? Si vas a tener que esperar igual, pero en medio el quilombo. Golpeas con la llave en el ascensor, haciendo ese gesto nervioso. Si hay alguien más, una sonrisa apretada y después suspiras. Carlos, trata de recordar tus sueños y tocarlos. Trata de recordar tus sueños y Señor televisor, tu incondicional amor. Si pudieras verte desde la pantalla, comenzaría tal vez la batalla en un insospechado adentro de vos. Carlos, trata de recordar tus sueños y tocarlos. Trata de recordar tus sueños y tocarlos. Cuando llegas te atragantas con la cena y no te da pena que pasen los días y nada te mueva. Carlos, trata de recordar tus sueños y tocarlos. Trata de recordar sueños y tocar. Hermoso, hermosísimo. Gracias. Acá muchas el público gracias. Que está ahí atrás está aplaudiendo. Qué raro ustedes aplaudiendo. No, mentira. No, mejor, mejor. No. Sinceramente me encantó lo que haces. Gracias. Todo lo instrumental que vos haces. Y bueno, contame un poco cuando creas y cómo creas estas mini historias. Uh-huh. Porque son mini historias. Sí. Esta particularmente la creé un día que tenía fiebre y fue la segunda canción que hice con guitarra. Cuando agarré la guitarra y empecé a probar acordes, que para un pianista, por lo menos para mí, es muy antianatómica la guitarra. Es una tortura, como que para mí es dificilísimo tocar guitarra. Y lo que me gustó es que con los pocos acordes que sabía me salían canciones distintas a las que me salen en piano, que digamos que conozco todos los acordes, ¿no? Claro. Como que es como que te hagan pintar con tres colores. Y a veces está bueno tener menos. Bueno, esta canción nació así. Y se llama Carlos porque rima con tocarlos. Así que no. Siempre cuando la toco en vivo pregunto si hay alguien que se llama Carlos en la sala y le digo que no se sienta identificado, que solamente es por una rima que elegí el nombre Carlos. Ajá. Se podría llamar Edgardo si fuera. Sí, sí. Pero es una muy linda historia la que contaste. Gracias. Me gusta. Y me gusta las tonalidades también de las que usás y de las que haces uso uh-huh. en el piano y sé que, como sea, que son muchas más completas en lo que vos estás diciendo. Uh-huh. En mi corta experiencia como guitarrista. Ah, aunque, viste, como se llama, hace rato que no toco, pero bueno. cuando la toqué, nosotros discutíamos muchas veces con los pianistas o con los organistas de aquella época, como es que quienes tenían mayor tonalidades. Entonces hacíamos un juego que la guitarra tiene más tonalidades todavía que el piano. Ajá. Que hay que encontrarlas, o sea, hay que saber. Claro, pero justamente esto es un trabajo. Uh-huh. Es un trabajo, como también lo es el piano, ¿no? El piano también tiene cuerdas adentro, entonces claro. Justamente la guitarra es mucho más, pero bueno, no vamos a referir a todo eso. Uh-huh. ¿Qué otro tema nos vas a regalar? Y tengo uno que se llama Elogio del Vals, que es una explicación chiste de por qué siempre yo escribía en vals, en tiempo, en 3x4. Mi disco anterior se llama Mi Vals. Y ahora tengo la intención de no hacer más valses. Pero este es como un vals despedida, como para decir, bueno, nunca más voy a hacer valses. Pero hay algo que me salen las rimas ternarias y entonces como que me cuesta correrme de ahí. Pero bueno, esta canción es un poco para reírme de igualmente de eso. Yo te digo que me quedé enamorado de escucharlo. Tu vals, o sea, mi vals, ¿no? Mi vals, claro, es del que lo diga. Exacto. Bueno, Elogio del Vals dice así. A veces lo irregular tiene que ver con el vino, el ritmo ternario del vals viene por ese camino, porque después de la nota inicial vienen dos notas más blandas. Si te olvidas justo ahí la oración, las son más laxas. Si te encontrás valseando una canción arriba de alguna barca, vas a escuchar que las olas al son acompañándote cantan. Para bailar no hay un ritmo mejor que este que se baila en tres. Uno es el paso al costado y en los otros dos acomodo los pies. Si el compañero o la compañera tiene un deseo escondido, al tiempo uno y en la oscuridad sopla el deseo a Cupido. Las mañanitas son lindas al sol y en las tardes la cantina se pone buena, y si cantas el rey sale mejor con tequila. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. A veces lo irregular tiene que ver con el vino, el ritmo ternario del vals viene por ese camino, porque después de la nota inicial vienen dos notas más blandas. Si te olvidas justo ahí la oración, las estiras son más laxas. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Hermoso, muchas gracias. La tonalidad de tu voz, el ensamble que también haces en eso. Gracias. De lo poco que sé, como alguna vez he estudiado un poco de música, pero realmente imagino todo eso con otros instrumentos que te acompañan, no solamente el piano, como lo haces en otros temas que te he escuchado. Sí, bueno, en el primer disco hay 10 músicos en total, o sea, cada tema como que fui muy caprichosa, cada canción lo llevé a lo que me pedía, entonces sí había que poner violín, viola, o clarinete, o trompeta, o trombón, más allá de una base que es como de banda de jazz, digamos, con trabajo, piano, batería. Este va a ser bastante distinto, van a haber temas con guitarra que en el otro no hay ninguno. Ajá, qué bueno. Sí. Buenísimo. Sí. Y aparte, viste, pues también te sirve para pasear por tu música por otros lugares. Sí. Que eso también es importante, como vos decías. A veces cuesta mucho llevar otro tipo de instrumentos. Uh-huh. Eso lo sé también. ¿Vas a estar en algún lugar? Sí. Tengo las siguientes fechas. Anotad. El viernes 18, que es mañana, toco en un ciclo que se llama Trovadores en la Ciudad. En un lugar que se llama La Vieja Guarida, que queda en Guardia Vieja 3777. Comparto fechas con otros dos cantautores, Santiago Aspiri y Agustina Leoni, y esto va a ser a las 11 de la noche mañana, en Guardia Vieja 3777. Después el sábado toco en el señor Duncan, se llama, que ahí hay piano de cola, así que estoy contenta, nunca había tocado ahí. Y queda en Rivadavia 3832. Y comparto la fecha con Camila López, otra cantautora muy buena, que ella sí toca guitarra. Así que el sábado a las 9 en Señor Duncan, que es Rivadavia 3832. Acá nomás. Sí, acá nomás. Acá nomás de la radio donde estamos en este momento. Rivadavia entre Medrano y Salguero. Un lugar muy lindo con un piano de cola. Buenísimo. Después, el domingo, si hay alguien que vive en zona norte. En un lugar que se llama Casa Puente, que queda en Bécar, en la calle Parodi 92, toco de invitada con Martín Almada y Roberto Seitz. Eso es a las 9. Y después el miércoles 23, para quien viva por Palermo, estoy en un festival que se llama Estimularte, que queda en la Casa del Árbol, que es Fitzroy 2483. Fitzroy Santa Fe, esto es el miércoles a las 8 de la noche. Bueno, creo que ya dije todo. Bueno, este día lo vamos a hacer atípico, ella va a terminar con un tema y nos estamos yendo. Estamos, pues las chicas ya se tienen que... Viven acá a la vuelta, pero bueno, se quieren ir temprano, no sé a qué, pero ya viven en la loma del joropo, pobre. No pobres, porque no son ninguna pobre. Tiene su dinero y no lo quieren repartir. Cada vez. Qué malo. Bueno, la cuestión es que estuvimos entre Grotos y Sabiondos, desde acá, desde Radio Semilla, desde la Cooperativa de Trabajadores SIMPA, en la calle Querandí 4290, en el cuarto piso y por FM 106.5. Así que bueno, le damos a todas las noches, le damos a todos las buenas noches, a Jorge en especial, que se cuide, que esté en el otro programa, aunque sea para tomarse un vino, pero primero que tome todos los antibióticos que tiene que tomar. Y por último, sí. Bueno, no, quería decirte que muchas gracias por haberme invitado. No. Que gracias a las chicas porque fueron muy amables. Y espero... Aunque no parece, son amables. Son amables. No, conmigo se comportaron muy amables. Se comportaron bien, seguro. Sí, muy amables. Porque hay una de ellas... ¿Y el disco? Que, ¿cómo? ¿El disco? ¿La señorita? ¿Esa voz? ¿De quién es? El disco, dice. Le digo porque la señorita acá, la señora, es una gran coleccionista de discos, los cuales yo no veo ninguno después, ¿viste? Ya me ha sacado el que me habían dejado de mi nieto. Pero bueno, está bien. No está bien nada, pero ya arreglaremos. Bueno, decinos qué nos vas a regalar y vamos a cerrar con vos esta vez este programa que nunca se cierra así de esta manera. Fantástico. Nos despedimos con esta canción que dice Soy y está basada en un sueño que tuve. Muy bien, te agradezco muchísimo y las puertas están abiertas, así que arreglemos en algún otro momento cuando vos quieras. Muchísimas te pido que por favor también me pases por Facebook todas estas listas de lugares, porque tenemos una página que es chiquita, que se llama también Crotos y Sabiondos, y que de ahí pasamos los avisos de toda la gente, y yo al menos la trato de tener un poco activa a esa página, ¿sí? Bien, será mandado. Bueno, Macaludo, te agradezco muchísimo y a gracias vos por habernos regalado tu voz. Gracias. La verdad que estoy muy contento de ser un buen cazador de peces. Ayer soñé que dos me perseguían y yo corrí de pronto en cuatro patas, y por primera vez en algún sueño el perseguidor quedaba atrás, bien atrás. El pantalón de jean no me ayudaba y sin pensar probé apoyar los brazos y usar la fuerza que no me quedaba, y el perseguidor quedaba atrás, bien atrás. Y llegando a la orilla ya solo un animal, de las olas, las brisas, oyó al ser espectral que dijo: soy tendedera de puentes, soy abridora de ríos, soy cada cosa que miro, lo que no puedas nombrar. Soy cuidadora de flores, soy nadadora de ríos, soy cada cosa que miro, lo que no puedas llorar. Que no puedas nombrar. Soy cuidadora de flores, soy abridora de ríos, soy cada cosa que miro, lo que no puedas llorar. Entre Crotos y Sabiondos, un programa de los jueves de 20 a 22 horas. Una pintura. En Aguafuerte del lugar que habitamos. Y cuya principal intención es el análisis y comentario de los cambios que va sufriendo nuestro tiempo. Y por lo cual ponemos en constante cuestión las ideas de todo proceder humano. Somos Crotos porque llevamos la impronta. Somos Sabiondos por lo que en general muchos saben, pero pocos hacen. Pero muchos de los que saben no hacen lo que saben o no saben lo que hacen. Mientras que los que hacen saben perfectamente lo que hacen y hacen perfectamente lo que saben. Así que sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Muchachos del taller y la oficina, esta canción es para ti. Está llegando ahora en el éter de la radio. Desde afuera, el sol de la ciudad.